Bueno, pues estamos ya en nuestro tramo definitivo, el tramo más comiquero, con todos y cada uno de los amiguitos y amiguitas que nos siguen cada semana, los dibujantes, los guionistas de la asociación La Duna de Almería en internet, laduna.es. No sé si ha quedado claro, laduna.es. En internet, La Duna. Y este es el Planeta Duna, claro, que abrimos ya directamente con Javi Sánchez en el micro número uno, que está apuntando cosas. Hola, Javi. Hola, buenos días. ¿Qué estás apuntando, si se puede saber? El disco dedicado. Ah, vale. Pues venga, de paso me lo chivas después, porque no me entera muy bien. Hola, Raúl Moreno, micro dos, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos? Que ha sido nuestro fichaje en esta temporada de invierno. Impresionante. Aquí refuerzo de temporada. Refuerzo de invierno. Es el balón de oro del Planeta Duna que hemos fichado, amiguitos. Y nuestro dibujante con maletas que ha vuelto a la ruta con a saber dónde está ahora mismo y con quién. Claro, con quién no nos importa, nos da igual. Pero ¿dónde está? Juanma Beltrán, hola, Juanma. Hola, buenos días. ¿Dónde te hallas? Pues si te digo que sí te va a importar con quién estoy más que dónde estoy. Ah, no me digas. Te puedo hacer una idea de que estoy en un sitio donde hay bastante famoseo. Qué bueno, qué bueno. Estoy en Hollywood y ahora después comentaremos por qué estoy por aquí. Qué barbaridad, me dejas en ascuas, ¿eh? Sí, aquí todavía es de madrugada, pero ya hay algunos notas que trasnochan y todavía no se están acostándose ahora. Bueno, no te quejes, las 6 de la mañana allí. Porque yo soy muy discreto, ¿eh? No. Pues vamos a brindar con Mirinda y ahora vamos a tirarle de la lengua a Juanma Beltrán. Sebas, pasa, por favor, no te cortes, venga. La de la negra para Javi, que ha vuelto a casa. Sí. Naturalmente la de Igo Chombo, vía correo electrónico para Juanma. ¿Tú de qué querías, Raúl? La mía de maracuyá. Venga, pues maracuyá. ¡Qué exótico! Por ejemplo. Hierba buena para servidor. Entramos con la actualidad unera. Está hecho un sibarita, Raúl. Sí, hombre. Venga, pues vamos a hablar, yo voy a comentar un par de cosas en actualidad, una exposición y otra una curiosidad, que es el motivo por el que estoy por aquí perdido por Los Ángeles. La primera es una exposición con charla y firma. Evidentemente la exposición se mantendrá un poco más, pero normalmente estas cosas se hacen cuando se inaugura, ¿no? Hay una charla, hay una firma del autor explicando por qué han hecho eso. Se titula Una posibilidad entre mil. Y los autores son Cristina Durán y Miguel A. Ginerbo. Será el 13 de enero a las 7, 19 horas son las 7, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Además el 13 es hoy, fíjate, no, es mañana, ¿no? Sí, mañana. No, 13 es mañana. Mañana, hoy, de verdad. Sí, sí, sí. Es que estamos con el nuevo año, estamos despistadillos. Sí, mañana 13. Y será en el Fórum FNAC San Agustín de Valencia. ¿Vale? Toda la gente que esté por Valencia o cercanía y le interese el tema, a lo mejor así de primera no nos suena mucho, pero podemos comentar un poco que Cristina Durán y Miguel Aginer son un matrimonio de historietistas que en 2003 tienen a su primera hija, Laia, que nace con un grave daño cerebral. Los médicos informan a los cónyuges de que esta tiene escasas posibilidades de supervivencia, un pronóstico bastante pesimista, la verdad, que finalmente no se cumple gracias a la colosal lucha de esta pareja. Un día estos anegados padres deciden además contar su historia utilizando para ello el lenguaje del cómic, pues, que últimamente está tan de moda. El Premio Nacional también, por ejemplo, es un ejemplo total de cómo han elegido el cómic para contar una historia seria, dura, pero que de esta manera yo creo que se está dando cuenta de que llega, ¿no? Pues bueno, la obra a la que han titulado precisamente con este nombre, Una posibilidad entre mil, creo que queda bastante claro que hace referencia a las posibilidades que tenía la chica de sobrevivir y ha seguido adelante, y bueno, pues está teniendo una gran acogida, yo creo que muy interesante. Qué bueno, uh-huh. Es una gran historia, sin duda. Uh-huh. Y lo segundo es una cosa un poco más anecdótica, más quitamos un poquito, bajamos el tono, más trivial y más, ¿cómo diríamos?, glamurosa, ¿no? Más de Hollywood, ¿no? Más de Hollywood, sí. Ahí está, es ya, que estoy ya. Aquí para algo estoy aquí. Ya, no sabes. Aparte de para perderme. Y es que Stan Lee recibe su estrella en el Paseo de la Fama. No me digas. Madre mía. Me he quedado de piedra. Pues ya era hora, ¿eh? Sí, ¿no? Por fin se hace justicia, amigos. Se hace justicia. Sí. Sí, no, este hombre no es precisamente una persona que esté apartada, que se le está haciendo justicia bastante a este hombre. No, a ver, que ha hecho cosas, pero que se lo está reconociendo. Que vale pato este hombre. Vale pato. El mítico creador de la gran mayoría de los personajes de Marvel, por lo menos los más famosos. Stan Lee es Una semana después de cumplir sus 88 años, no parece que tenga tantos, pero... Sí, lo parece. ¿Sí? Sí, lo parece. Oh. Yo le echaba una pasilla al tío. Le echaba 87 y medio. Menos, Javi. Stanley va a ser uno de tus nuevos amigos, ¿no? Del 2011. Hombre, no, vamos a ver, las cosas como son. El hombre se conserva bien de mente, pero que está claro que... Hombre, ha vivido. Se ve al hombre, ha vivido, eso suyo. Claro, claro. Ha vivido porque hay que tener en cuenta que este es el padre de personajes como Iron Man, Hulk, los X-Men o Spider-Man, ¿no? Sí. Que, pues nada, tantas actuaciones a la gran pantalla de éxito en taquilla ha aportado a la industria del cine. Imagino que por esta razón, relacionado por su tema ya, su vinculación al cine, recibió el 5 de enero del presente y estrenado año su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, acompañado de su esposa, Joan Lee, y su amigo y colega de profesión, bromeó diciendo, lo decía allí directamente, ¿cómo es posible que esté en la misma calle que Paul Newman y Sofía Loren? Dice, todavía no me lo creo, pienso que me han confundido con otra persona, pero no se lo voy a decir. Qué bueno, qué bueno. Un cachondo. Es un cachondo, sí, hombre. Pues eso... nada, enhorabuena a su señor Stanley. Uh-huh. Decía yo que por fin, porque claro, ya es mayorcito y hombre, tiene también ese reconocimiento, yo creo, de parte del mundo del cine, ¿no? De la gran pantalla. Lo que pasa también, el problema, yo creo, bueno, no el problema, sino que el dato anecdótico esto parece que es que si no eres nadie en el mundo del cine, no eres nadie. Es decir, te puede ser... Da la sensación, sí. Claro, es decir, si tus cómics no pasan a la gran pantalla, parece como que tu cómic, bueno, ahora cuando ya te ponen en una película, ya, bueno, cuidado conmigo. Bueno, yo traigo hoy una noticia que luego comentaré que está bastante relacionada con esto, con el Paseo de la Fama, con Stanley. Con Stanley. No te la has pisado, ¿no? ¿Te pisa la noticia? No. Pero vamos, viene estupendamente una con otra. Vale. Ah, ¿y con quién estás ahora? Es decir, ¿hay algún famoso cerca, Juanma? Sí que la hay. Hay una famosilla muy cerca de mí. ¿Y cómo se llama ella? Pues nada, lo siento, no te lo digo. Yo no soy tan largo como Wikileaks. Pásanosla, anda, pásanosla, porfa. Le voy a preguntar un par de cosas. Pásala, que no eres capaz de pasarla en directo. No, es que no está en condiciones de hablar. Anda. Entonces Lindsay Lohan, fijo. Cobardica, que es un cobardica. Bueno, pues es la actualidad dulera. Vamos directamente a por el informativo ramoniano. Ramón informa en Planeta Duna. Raúl va a proceder a tocarle el gong. Yo voy. Ahí estamos. Y ahora llega la trompeta que viene enlatada esta semana, ¿eh? Que es igual de impresionante cuando está en vivo. Pero verlo en vivo, hombre, tiene más... motiva mucho más. Con un artista presente, ¿no? Pero vamos. Es Ramón. Vamos a por ello. Bueno, pues según Ramón, llega uno de los momentos más esperados por todos los lectores. Y en Marvel quieren darle la repercusión, toda la repercusión posible. De esta manera, The Death of Spider-Man, la muerte de Spider-Man, se convertirá en el primer gran cómic y bestseller de la editorial que vea publicada su versión digital en el mismo día que la versión impresa, tanto en iPad, iPhone y iPad Touch. Su precio será el mismo tanto en la versión digital como en el papel, $3.99. No está mal. Death of Spider-Man comienza en febrero y transcurrirá por las páginas de Ultimate Comic Spider-Man, Ultimate Avengers vs. New Ultimates, con el regreso de Mark Bagley a los dibujos como una de las grandes novedades. Pese a que la propia Marvel ha anunciado que dará brevemente la fecha definitiva, lo que sí ha anunciado es que esta muerte de Spider-Man será el cómic más polémico del siglo. Bueno, excelente noticia en el que nos acerca Ramón. Comentarios breves de 20 segunditos, Javi. ¿Algún comentario que te venga a la mente? Merchandising puro y duro. Esto con la muerte de Superman, lo mismo, seguro. Vamos. Oh, Raúl, sí, ¿estás de acuerdo? Exactamente, o sea, que vamos a vender cómics a cholón. Vamos a matar a Spider-Man y dentro de 6 meses lo resucitamos en una macro saga que vendamos también como rosquilla. Juanma, desde Hollywood, ¿qué piensas de esta noticia? Pues lo mismo que los compañeros. Y además recordando un poco que la semana pasada ya hablábamos de la muerte de uno de los cuatro fantásticos. Así que está de moda. Matar gente, ¿eh? Yo lo creo, ¿eh? Eliminar personal. Cuando no hay cuatro, que solo hay uno, pues se lo cargan, ¿eh? Esto va a ser la crisis. Bueno, vamos a por la trompetita. Concluye el informativo de Ramón, del Planeta Duna. ¿Cómo es eso? Lo breve es y bueno dos veces breve. Sí, y bueno también. Claro. Cuando es bueno, ¿eh? Porque cosas breves que no son buenas. Ese sería otro debate. Ole, y tócale el gong, Raúl. ¿Eh? Fantástico, qué compenetración, es impresionante, vale. Amiguitos. Sí. Es impresionante, espectacular, como espectaculares también. Esta sección novedosa que ha retornado con el nuevo año. Una de mis favoritas, Juanma Beltrán, después de, bueno, pues, sucumbir a mis amenazas verbales y no verbales, pues ha aceptado incluir en nuestra parrilla la web de la semana. Así es. Que llega más fuerte que nunca. La web de la semana se llama Historietistas Españoles de la A a la Z. Como bueno, su propio nombre indica, pues un blog que sin trampa ni cartón ofrece justamente lo que anuncia en el título. Están todos ahí, ¿no? Hombre, la mayoría. No serán todos los que son como en aquello, pero sí, pero si serán son todos los que están. Todos los que están. Pues eso, que ellos mismos se encargan de confirmarlo en su presentación. Este blog pues pretende homenajear a todos los dibujantes españoles posibles, recordándolo y dándolo a conocer a las nuevas generaciones de aficionados. Las direcciones, yo aquí la tengo apuntada, no sé si es correcta o no, porque pone ilustradores, historietistas, espaol.blogspot.com. Sí, está bien, está bien. Está bien, está, ¿no? Bien. O sea, no lleva ni una N ni una ñ. Se han comido la... Es que la ñ se ve como no está, pues... Claro, vale, está obviado. De todas formas habrá enlace en el podcast, o sea que... Sí, sí, lo pongo. Lo vas a poner, ¿no? Sí, si se pone esa dirección, como dice Javi, va directamente. ¿Sí? Ah, sí, bueno, vale, que... Y la verdad que a mí me parece algo muy interesante, pues sobre todo por eso, porque en muchos casos se pierden, hay gente que bueno que dura aquí años y luego pues, no vuelven a hacer nada y se pierden en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Qué bonito. Sí. Así que me parece una iniciativa pues bastante buena, sí. Pues mira, estoy mirando aquí aquí sale, por ejemplo. Fíjate, tengo aquí a un conocidísimo nuestro que ahora está en Hollywood. Aparece cuando tenía perilla y con gafitas, pero está igual de joven, está igual de lozano. J.M. Beltrán aparece aquí, en este... Fíjate, en este sí, nombre ilustre. Sí, es impresionante. Viene el año de nacimiento, ¿lo puedo decir en antena, Juanma? Ya lo han puesto, lo han actualizado, sí, ya. Sí. Venga, dilo, sí. Pues 1977. Así es. Sí. Oye, Juanma, pero contactarlo contigo o fuertes tú los que mandaste no, la información. Me llegaron a mi blog y me dijeron... Hice un vistazo a esto y bueno, son bueno, puestos. Está bien. Y no conocía la página, realmente la conocí porque me dijeron que te hemos puesto ahí. Si le faltaban los datos de nacimiento, del lugar y fecha, uh-huh, nada más. Y nada, me resultó curioso. Después estuve mirando y ahí hay dibujantes de verdad, ¿no? Sí. Un montón de ellos. Un montón, mira. Pero, claro, mola. A mí, bueno, aparte de eso, ya después dije, pues mira, una página estupenda esta, ¿no? De recopilatorio. Siempre te viene bien para tener un poco de referencias, pero muy muy muy orgulloso. Me siento, me lleno de orgullo y satisfacción. En la F viene Furilo y Fritz. Hombre, si tuviese que poner alguna pega, posiblemente que están puestos en orden de subida y no en orden, o sea, a ver, tiene orden alfabético en cuanto a la etiqueta. Mm. O sea, hay etiquetas que indica cada letra, la A, de la A, uh-huh, a la Z, como el propio nombre de la página indica, ya ha dicho Javi que no tiene trampa ni cartón. Lo único malo es que dentro de cada letra el orden del autor no es alfabético, sino uh-huh, inversamente al orden de subida, ah, como vale, todos los blogs, ¿no? Vale. Y bueno, pero pues a mí me viene bien porque me parezco el primero de la vez. Está muy bien. Ah, entonces. Está muy bien. Estás tú el primero ahora, efectivamente. Sí, sí. Y el último, mira, por curiosidad, Marcelo Carmona. Del último hasta el momento. O sea que hay un catálogo importante, ¿eh? Hay que verla. Pues hay que verla. Ha sido la... Todos los Carmona dibujan bien, ¿eh? Sí, sí. Se confirma. Pasamos a Sebas cuando quieras. Venga, vamos, Fermín. Vamos para allá. Que le cuesta trabajo, le cuesta trabajo meterse en el papel para la sintonía de las novedades. Moviola. Calle Minas de Gádor, número 5 en la capital, con novedades comentadas aquí cada semanita, con el retorno de nuestro cibernético colaborador, el Gabo Nevo, Gabriel Neveras. Ha vuelto. Cuando se ha ido Ramón. Sí, ha coincidido en el tiempo, no sé. Qué curioso, ¿no? A ver. Ahora le vamos a pedir explicaciones, si acaso. Querido Gravier, ¿cómo está? Muy buenas, maestro. Hola, amiguitos del cómic. ¿Cómo estáis? Qué alegría el volver a casa, qué alegría el reencuentro. Qué subidón de protones, qué bonita es la vida. Esto, Ramón, no ha venido hoy. Es una pena, es el único puntito oscuro. No Ramón, sino su ausencia hoy. En fin, me encuentro preparado en DEFCON 2 para comenzar. Cambio. Pues en DEFCON 2, Gabo Nemo, para que le preguntéis sobre las novedades esta semanita. Uh-huh. ¿Quién pregunta? A ver. Pues venga, empiezo yo mismo. Venga, dale. Vamos a ver qué nos puedes contar del TVO, edición coleccionista número 1, que aparecerá, me imagino, solamente en esta edición Buigas y Meneham, bueno, y entre otros autores, que vale además 2,99 euros, irrisoria, tirado, ¿sabes? Cartón de color y edita Salvat. Y encima es cartón, ya te digo. Qué bueno. ¿Sabes qué nos puede decir, Gabriel? Qué claridad, qué facilidad de palabra, qué elegancia en el verbo. En fin, llega la primera novedad. El 17 de marzo del año 1917 en Barcelona, con un precio de 5 céntimos de peseta, el impresor Arturo Suárez publicaba una revista infantil que incluiría cuentos, pasatiempos, humor, ilustraciones y algo menos de historias en viñetas. Su nombre original iba a ser TVO para convertirse luego en TVO y quedarse finalmente como TVO, lo que algunos consideraron un atentado a la ortografía. Se vendieron 9 ejemplares ese mismo año, y según fue pasando el tiempo, a la vez que las historietas en viñetas adquirían más importancia, se llegó a los 220.000 ejemplares hasta convertirse en la revista más vendida antes de la Guerra Civil Española. La publicación logró tal popularidad que desde entonces a cualquier otra revista que ofreciera historias en viñetas, en el lenguaje popular se le denominaría TVO con falta ortográfica incluida. La presente colección recoge una antología que recupera las mejores páginas publicadas en los almanaques, números extraordinarios de TVO y almanaque humorístico TVO, mostrando cada volumen 2 revistas completas, incluyendo la portada original e incluso la propia publicidad. En total son 51 tomos con una muestra por año desde 1917 a 1983, año en el que desaparecería la revista. Bueno, no está mal, ¿eh? Clasicazo con mayúscula. Sí, señor. 5 céntimos de peseta. Sí, madre mía. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Sí. Lo que se podía hacer con ese dinero. En fin, vamos a por la segunda novedad. Raúl, dispárale, a ver. A ver, Gravier, ¿qué nos puedes contar de Batman Detective Comics de Ed Brubaker? Por Ed Brubaker, Tommy Castillo, Patrick Zircher. 20 euros, cartoné, color, Planeta de Agostini. Dile cambio ahora. ¡Cambio! Perfecto, ahí has estado sembrado, ni yo lo hubiese dicho mejor, que salao, jeje. Detective Comics no es solo la cabecera más antigua de todas por las que ha pasado Batman, sino también la más añeja y larga publicación de cómics de forma continua en los Estados Unidos de allí, y por ende del mundo entero, que sigue activa desde 1937. Cabecera hoy día muy popular por ser la publicación mensual donde debutaría Batman en su número 27. El presente volumen recoge la etapa guionizada por Brubaker, periodo escaso debido a que el guionista abandonó dejando su saga inacabada, pero aún así fue capaz de dejar huella. Argumento con temática psico-killer que se va desarrollando según los cánones del género, mostrándonos lo perspicaz que es el asesino, y por otra parte la investigación del héroe que nos va revelando pistas capítulo a capítulo. Con esta novedad, paso a DEFCON 3, cambio. Recibido, Gabo. DEFCON 3. Buscamos DEFCON 3, es más peligroso que DEFCON 2 o más o menos. Creo que sí. Es un grado de más tensión. Exactamente. Ah, vale. DEFCON 3. Se aproxima el final, amiguitos. ¿Me deja mi último? Sí, por supuesto, claro que sí. Muchas gracias. ¿Cómo te voy a decir que no estando en Hollywood rodeado de famosos y famosas? Vale, vale. Pues venga, yo quiero Aquatic también con glamuroso y esto que más que Astonishing X-Men o Astonishing X-Men, la canción final del Fénix de Pac, Lan y Ryan. 15 euros, cartoné, a color, 128 páginas. Y lo edita Panini Comics Marvel Deluxe. Cambio. ¿Lo edita o lo eduta? Perdona. Lo edita. Sí, lo edita. Adelante, Gabo. Muy bien. No está nada mal tu presentación. Muy aseadita y correcta. Sigue así, chaval. Llegarás lejos. Nueva saga que recupera a Fénix Oscura, continuándola supuestamente donde la dejó Grant Morrison. El dibujante Michael Ryan hace uso del estilo de moda en Marvel. El fotorrealismo, pero al contrario de lo que hacen la mayoría, Ryan no sacrifica la buena narrativa en pos de un realismo frío e impersonal. Lo que sucede es que el guionista Greg Pak ya se encarga de echar por tierra todo el buen hacer del dibujante, con un guion predecible y lleno de personajes carentes de personalidad. Esta, conociendo a Antonio, seguro que le gusta, no sé, digo yo, sin ánimo de molestar. Hombre, pues mira, no me desagrada. Pero vamos, que tampoco me quedaría yo con esta de las tres. Pero no sé por qué deduce eso, Gabo. Tus razones tendrá. ¿Con cuál os quedáis? Yo me quedo con Batman Detective Comics de Brubaker. Javi. ¿Cómo corre siempre Raúl para quitarlo? Hombre, aquel que no corre vuela. Ya te digo, normal. Hombre, yo la verdad es que María Ilusión, quédame con la del TVO. Me gusta mucho el cambio antiguo. Venga, pues para ti. Pero yo tengo una duda con esta edición. Sí. Pues sobre todo por el precio, porque yo tengo, creo que son estas que venden ahora en kiosco, que el primer número es tirado de precio y luego los siguientes suben a 7, 8 euros. Puede ser, ¿verdad? Claro, o sea, edición coleccionista número 1 vale 2,99. No cuela. O sea. Ya no sabemos cuánto puede costar el número 2. Claro. Hombre, en cualquier caso, si te cuesta entre 6 y 7 euros, tampoco merece la pena, yo creo. Merece la pena. ¿Y tú, Juanma, con cuál te vas a quedar? ¿Puedo elegir? Hombre, claro. Hombre, que por puedes. Supuesto. Es que a mí lo de Astonishing Man, ¿sabes lo que pasa? Que a mí no me gusta la moda esta del fotorrealismo, de la imagen hiperrealista. No me gusta. No me gusta para los cómics. No me termina de darle la gracia. Eres muy libre. Pues encima te dice que el guión es predecible y no es personaje. Te presto un cacho de Batman, si quieres. Pero bueno, le daremos una oportunidad, si eso. Venga. Venga, pues yo también. Yo me voy a quedar con esa. Vamos a ir despidiendo ya a Gabo. Yo he notado a Gabo hoy especialmente tontorrón. Pero, o sea, no, se ha extendido el rumor en las últimas semanas, hemos comentado algo de una posible relación afectiva con una expendedora de cigarrillos. Vaya. Gabo, yo no sé si ese es el motivo, ¿no? Pero te hemos notado más contento de lo habitual, querido Gabo, tú dirás. Jejeje, ¿cómo sois? ¿Qué tontorrones? Bueno, no estoy programado para procesar sentimientos humanos, pero mis circuitos se han renovado, mi rendija reluce, como la estrella solar, mis chips se calientan a menudo, y mi fuente no deja de fluir y fluir. Ahora, os dejo, he de formatearme un poquito, que he quedado para el aperitivo. Hasta la próxima, amiguitos. Adiós, Gabo. Venga, hasta luego. Ha estado caballeroso ahí, no ha querido mucho. Fíjate el niño, nos ha crecido ya y se nos ha hecho mayor. Se ha hecho un hombre. Dentro de su ambiente, la mejor frase para ligar es decir, nena, ¿tienes banda ancha? Bueno, más novedades. La próxima semana desde Minas, de la calle Minas de Gador número 5, Moviola, por supuesto. Y después de las novedades, llega a nuestra vida el primer top bizarro. ¿Es el primero o el segundo? Yo me estoy asustando un poquito. El dinero. Es el primero, ¿no? Sí, el dinero. Es el primero. ¿Qué te pasa, Juanma? Me está dando sustituto la música esa y me parece que me voy a tener que retirar. ¿Por qué? No me digas. Sí, además hay un señor aquí, un policía, un señor guardia, que me está pidiendo los papeles y la verdad es que no los tengo. Pues entonces, mira, en otras ocasiones... El acento, no creo que no termina de pillarme el acento, así que me está mirando con una cara. Escúchame, y está la porra. Juanma, escúchame, bajo ningún concepto corras ahora. No. ¿Vale? Es que siempre te suelo decir, echa a correr, ahora no. Ahora no. Ahora no, ¿no? Vale, pues voy a intentar sacar mis documentos y lo que no son documentos, papelijos verdes de estos, a ver si de alguna manera me salgo de esta. Venga. Y a ver si la semana que viene hablamos. Venga, nada, pues que vaya muy bien. Suerte. Ten cuidadito por allí. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Pues vamos a ver si Juanma sale de esta, yo creo que sí, ¿no? Sí. Es de las más complicadas. Quizá con un par de porrazos como Antonio Canales, pero... Lo mismo le crujen un poco, sí, pero bueno. Hablando de porrazos, llega el top bizarro, sí. El primero de este año. Es el más bizarro de los bizarros hasta ahora en este 2011, claro que es el primero. ¿Y cuál es el top bizarro, pregunto yo, con cierto temor? Pues venga, este año vamos a empezar con Águila Roja, el cómic. Anda, voy a por una manzanilla. Sí, pétame una tila a mí. Nos sorprendemos este año con el anuncio de que tendremos cómic de Águila Roja, que continúa sus aventuras saltando de la pantalla de nuestro televisor directamente a las páginas de nuestro stock cómics. Su presentación tendrá lugar con el estreno de la película de Águila Roja, que está previsto para la primavera de este recién estrenado 2011. Lo va a editar Glenat, y en esta primera aventura en papel viajará hasta China, donde se nos develarán detalles del origen de nuestro héroe, en el Tíbet, donde fue alumno de un monje Shaolin. El guion está escrito en parte por uno de los guionistas de la serie, J.M. Ruiz Córdoba. Con esto al menos nos aseguramos de que para los fans de la serie se mantenga la línea de la historia original. Y los dibujos correrán a cargo de Alex Sierra, formado en la Escola Joso. Así que, pues bueno, pues otro producto comercial para sacar... Sí, la noticia sí que ahí está un poco más extendida en la página del 20minutos.es. Y la verdad es que, hombre, un poco bizarro, porque yo personalmente veo el dibujo Ortopédico es poco, vamos. Yo no lo vi tan mal. Tampoco, hasta que no se vea el cómic entero, pues las paginillas que he visto tampoco eran nada del otro mundo. Estoy intentando buscarlo, pero bueno, yo la verdad es que estilo europeo, así un poco de aquella manera. A mí el dibujo la verdad es que no me gusta gran cosa, y aparte que es lo de siempre, ¿cierto? Pues bueno, es bueno esta iniciativa porque, bueno, siempre le da trabajo a los dibujantes de cómics, sobre todo gente joven como él. Era Alexis Resta, que además es un chaval de la escuela Josu esta de cómics de Barcelona, y por lo menos está bien la iniciativa. Lo único es pues que obviamente es un producto, cuando van a sacar la película, pues seguir un poco la dinámica de sacarle dinero a la serie. Me hace mucha gracia una frase que venía aquí en lo del 20 minutos, que decía que va a hacer un digno homenaje a lo que viene siendo la serie. A mí como la serie me parece una basura. Bueno, creo que me uno con Javi en su apreciación. Pues cómic, fíjate, creo que está un no poco, lo he seguido tú. Mucho de esta serie. Yo poco he visto, pero no vamos. No he seguido mucho, pero bueno. En fin, vamos a ver si el cómic la supera. Mira, ahora ya se me despliega por aquí. Águila Roja vuela al cómic. Viene un vídeo y todo, que no vamos a escuchar. Dice: el universo de Águila Roja no deja de crecer. Bueno, esto es lo que acabamos de contar todos. O sea, que no... ¿Viene alguna crítica, alguna pregunta? Dice: bueno, ahora que está en Blu-ray, ¿cómo no estar en cómic? Pregunta anónimo. Casi todos los que opinan en esta página son anónimos, además. La gente es muy vaga para poner su nombre. Claro, por algo será anónimo. Punto. Bueno, pues es el primer bizarro del año. Sí, ya está. Bueno, pues ya está. Hemos empezado con fuerza. Adelante. Sí, sí, mucha fuerza. Águila Roja, amigos. Haciendo amigos dos, además, con Javi, hace unos segunditos nada más. Y hablando de amiguitos y amiguitas, pues nos espera nuestra amiga de Barcelona, Ruth Martínez. ¿Y por qué? Pues porque nos encanta estar en compañía perfecta, claro. ¿Y qué mejor compañía que Ruth? No se me ocurre, yo no sé si a vosotros se os ocurre alguna. Y es que, de verdad, no, ahora mismo no. Yo creo que no. Con todo el respeto a vosotros y mejorando lo presente. Pero, claro, pero bueno, nos adora la de Ruth, no se muere. Hombre, por favor, pintrafilla. Ruth, ¿cómo estás? Hola. Buenas. Ah. ¿Cuánto piropo? Es que te lo mereces, esto y mucho más. Uy, gracias, gracias. Oye, gracias por tu felicitación el pasado sábado. Ah, sí. Muchísimas gracias. A falta de estar por así por teléfono, pues... No me ha llegado el regalo, también te lo digo. ¿Vale? Esto es que se ha retrasado con Vale, vale, ya me llegará. Bueno, desde Cía Perfecta, en Caralibro, en facebook.com, podemos acceder directamente para no perdernos con las indicaciones que nos da Ruth. ¿Qué nos traes esta semanita? Pues esta semana quería hablar de la escuela de animación Gobelin, que, bueno, se pronunciaría como Gobelin o algo así. Y bueno, que significa algo así como goblin o duende. Y es una de las más importantes en el mundo. Bueno, igual le seguirían Calabs, que es la, bueno, que está en América, sería la homónima, y es donde buscan los talentos Disney o Pixar. Y pues no sé, igual Subinfocom. Y yo también incluso metería en el paquete, igual no es muy conocido, pero además es que es español. Y que es la App Schoolland, que, bueno, que se abrió hace poquillo, ahora no sé cuánto, igual 2 o 3 años, y está aquí en Barcelona, y también está subiendo bastante, o sea, los cortometrajes de alumnos que salen, y yo casi los pondría en el mismo nivel. Bueno, salvando las diferencias, porque claro, en la escuela que hablamos hoy ya lleva más años y todo, y además que los franceses son muy buenos. O sea, que es una escuela reconocida esta, ¿no? Sí, digamos, yo creo que esta, Gobelins y CalArts, serían las más famosas en el mundo. Y bueno, esta es una escuela francesa que está en París, y yo aprovechaba también para hablar de ella, porque hace mucho que no ponemos en el blog uno de los proyectos que salen, y porque además muchas veces recibo mails también preguntando por escuelas o cursos especializados así, y bueno, y como es una de las grandes, pues siempre es interesante hablar de ello. Perfecto, pues oye, dicho queda. Y bueno, la escuela esta es muy selectiva, a veces bueno, yo creo que es el sueño de todo animador el poder ir ahí, pero bueno, entra un montón de gente y además es muy difícil, piden un nivel muy alto, claro, por eso también ya las animaciones que salen ya son de un nivel muy fuerte, porque ya la gente que entra ya tiene un nivel de creatividad y de calidad que es muy bueno, ¿no? O sea, que hay galletas por estar ahí, ¿no? Que hay galletas, digo, que hay galletas. Por estar ahí dentro. Serán, ¿no? Serán de tortas. Qué barbaridad. Sí, sí. La verdad que las pruebas de acceso son un poco fuertes. Es que son flexiones y subir la cuerda. Sí. Tienes que subir la cuerda sin nudo, ¿no? Pues ahí, venga. Ya. Vamos que... Bueno. Y bueno, lo que había traído yo, que lo he dejado, bueno, como bien has dicho, en el Facebook, en facebook.com/ciaperfecta. Correcto. Pues he dejado ahí las del año pasado, que del 2010. Uh-huh. Y bueno, hay unas cuantas, 5 me parece. Uh-huh. Jean-Luc, Le Royan, el Smoke Christmas. Trois petits points. Bueno, mi francés. A ver si mejoramos ese francés. Y Je t'aime. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias. Esta la pronunció bien. Yo también a ti. Y bueno, de todas estas, a mí me gustaría destacar sobre todo la de Trois Petits Points. Uh-huh. Uy, que me ahogo. Y la de Le Royaume. Porque, bueno, me ha gustado cada una en su tiene así un poco diferente. El de Trois Petits Points yo diría que es como más adulto, aunque la ilustración se ve como más infantil. Uh-huh. Y los colores y todo, pero yo creo que tiene como una metáfora de la guerra. Bueno, no os explico mucho, para ya cuando lo veáis me comentáis. ¿Cómo acaba? Bien o mal, ¿quieres que diga? Sí, no lo digo. No lo digo. Hay que descubrirlo. Pero me gusta porque es así, entre serio y con una metáfora, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, la gracia es que los que hacen estos cortos son los del último año, que me parece que son 3 años, y hacen grupos de 4 a 6 personas, alumnos, y claro, están todo un año haciendo solo ese cortometraje. Uh-huh. Que luego lo presentan a concurso. Y hay algunos, bueno, todos son muy buenos, pero hay algunos que la verdad que te quedas, los ves y te impresionan. Uh-huh. Del Le Royaume no he dicho nada al final. Pues este está muy bien porque, bueno, al final de todo tiene un final así muy divertido. Y además a mí me recuerda a Ghibli. Uy, perdón. Porque la animación está como muy trabajada y tiene unas formas así como rotas o sucias, como de boceto, pero la animación es muy buena. Yo voy a dar una pista, lo estoy visualizando aquí ahora, estamos escuchando el audio de fondo además. Voy a dar una pista, solo una pista. Hay un rey, un hacha y un castor. Ya está, ya no, hasta aquí puedo leer, ¿vale? Este también tiene una metáfora. Bueno, yo le encuentro metáforas a todos. No, pero la verdad que está muy bien. Pues hay que descubrirlo en facebook.com de deberes. /ciaperfecta. Perfecto. ¿Algo más, Ruth, que añadir? Ah, pues no me había traído nada, ninguna. Nada, no te preocupes. Si es una pregunta que solemos hacer mucho, ¿sabes? Ah. Para despedir decimos algo más. Sí. En realidad estamos pensando, vamos a despedir. Bye, ya. Esto es más pillado. De todas formas, no nos recomiendas ninguna peliculilla así últimamente que hayas visto de animación. Una que haya visto. O que tú recomiendas, aunque no la hayas visto. La verdad es que no sé cuáles he recomendado. Voy a tener que empezar a hacerme una lista. Pero, a ver, así, alguna... A mí me gustó mucho Casablanca, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues la recomiendo, está muy bien. Bueno, ¿pero de animación o de...? ¿En general o de animación? La de dibujo animado, sí. ¿De animación? Pues ahora no sé. Déjalo, piénsatelo. La semana que viene. Piénsatelo la semana que viene. Nos vas a recomendar una peli la próxima semana, ¿vale? Vale. Es eso. Una tarea que te ponemos. Y un librito, si te acuerdas, también. Ah, vale. ¿De qué traigo? Me da igual, mira. A mí me gustan de misterio. Sí. ¿De misterio? De misterio, por ejemplo. ¿Vale? Vale. Ruth, cuídate. Un besito hasta la semana que viene. Venga, un beso, chicos. Hasta luego. Hasta luego. ¿En qué líos metemos a Ruth, eh? Sí. Ruth Martínez, ¿eh? Compañía Perfecta en el facebook.com/ciaperfecta. Impresionante, amiguitos. Bueno, pues vamos a cambiar rápidamente el decorado. Hoy además de una forma especial, de una manera así como que emotiva, porque es de momento nuestra última obra escogida. Fermín está tocando un poquito más lento. En plan Requiem, sí. Sí, más melancólico. Es normal. Ha convivido mucho con nuestro querido marqués, con Javi Sánchez, el señor de las obras escogidas. Mm. Y hoy llega con su batín un lacito negro muy discreto en el bolsillito, eso sí. El crepón aquí en el... Sí, el cresponcito también, claro. Porque, bueno, pues se va a tomar un respiro el señor Marqués, volverá. No sabemos cuándo, pero volverá. Bueno, claro, yo no me voy, se va en la obra escogida. Ah, por eso, se va el Marqués, sí, sí. Digo. El Marqués de las obras escogidas. Y Fermín, el hombre que cambia de sección también, claro. Sí. Pues vamos a por ello, la obra escogida esta semanita. Pues nos vamos a despedir con Inside Moebius, de Moebius. Toma, obviamente. Ya. ¿Y cómo estás? Pues tristemente importante, pero es que la crisis nos llega a todos. Ya no me queda dinero ni para... No sé ya qué horas escogidas podés traer. Pues mira, a esta copa te invito yo. Bueno, gracias. Sebas, trae Don Simón. Bueno. Venga, va, ponle aquí. Con lo que yo he sido. Ponle de beber. Venga, va, ponle de beber. Venga, un traguito de Don Simón, hombre, que entra muy bien con el cubito. Y otro para Raúl también. Sí. Venga, gracias. Vamos a por ello. Bueno, para los amantes de la historieta en general, y sobre todo para los seguidores del cómic europeo, Jean Giraud, más conocido por su sobrenombre artístico de Moebius, es prácticamente un dios. Un autor capaz de conciliar los gustos más heterogéneos y de generar las más largas colas de las sesiones de firma en eventos especializados. Un artista capaz de concebir, realizar y publicar cualquier cosa prácticamente. Y algo de esto es debido a ver Moebius en sí mismo, ya que en su cómic Inside Moebius aparece como eso, como una deidad, pero para sus propias creaciones, no para el ser humano corriente. El autor da pie a un relato autobiográfico en el que su figura, como decíamos, se sitúa como un dios para sus personajes de ficción, pero que lejos de ser un deus ex machina o deus ex machina que lo puede todo, se constituye como un sujeto que es al mismo tiempo agente y paciente cuando sus creaciones se le van de las manos. Hablamos sin lugar a dudas de la creación más personal de este veterano autor de cómic francés, cuyo nombre está inevitablemente unido a la historia de la bande de cine y a publicaciones periódicas tan míticas como Metal Hurlant o Pilot. Inside Moebius, cuyo primer volumen fue publicado aquí por Norma Editorial, recoge los dos primeros tomos de la edición original francesa. Es una obra que parte como un ejercicio de autoexorcismo que a muchos les parecerá excesivamente autocomplaciente y que, como decíamos al principio, puede ver la luz porque su autor tiene a sus pies a cualquier editorial que quiera para publicarle cualquier cosa que lleve su firma. Una obra como esta, de manos de un artista desconocido, pues obviamente es poco menos que impensable. A lo largo del cómic, el lector verá pasearse por sus páginas a los más populares personajes del autor. Nos faltan pues un malhumorado y vehemente Blueberry, así como el mayor Fatal y Malvina, del garaje hermético, el maestro Bug, del mundo de Edena, y el mismísimo Arzak, por no hablar de un personaje real y de triste importancia histórica como es Osama Bin Laden. Pero es que el encuentro de Jean Giraud y su propio yo en versión hippie varias décadas más joven, que nos trae los momentos más conseguidos... Bueno, pero es el encuentro de Jean Giraud, quería decir, y su propia versión de hippie cuando era más joven, la que, bueno, aparte del cómic que está más conseguido. En definitiva, es una obra muy personal, introspectiva, de autor, que hará que la leamos unas cuantas veces para apreciar todas las tonalidades que el autor nos quiere ofrecer en el cómic y que, por supuesto, los seguidores no deberían, seguidores de Moebius, no deberían dejar de leerlo. Es una gran obra esta, ¿eh? Yo creo que para la gente que le gusta Moebius, bueno, por eso está un poco paliza, un poco demasiado abstracta, ¿no? Demasiado experimental. Pero que la gente que le gusta ese tipo de cómic, gente aquí incondicional de Moebius, yo creo que debería echar un ojo. Raúl, ¿qué opinas tú de Moebius? Pues un tío majo, tío simpático. También tenía su año. Sí, tiene ya también su edad. Sí. La verdad es que yo nunca he sido también muy muy seguidor de Moebius. Yo ni siquiera con Blueberry. Me ha parecido... Yo con Blueberry sí, pero... No he sido yo tampoco... ¿Sobrevalorado quizá? No, yo creo que no. Es que yo creo que es muy... o sea, es como, o te gusta, es como los típicos genios, o te gusta o no te gusta, no hay medias tintas. No hay gente indiferente, ¿no? Ante lo que hace. Bueno, pues Santi Girón, seguramente nuestro maestro que vuelve, tendrá una opinión en torno a Moebius. O no, vete tú a saber. Sí, a lo mejor, tengo, sí la tiene. Hola Santi, feliz año, muy buenas. Feliz año nuevo a todos, ¿qué tal? Igualmente. Pues sí que la tengo, y además que para mí Moebius es más que un genio, forma parte de mi... no sé, de mi Olimpo, de los dibujantes de cómics, de los creadores de cómics, ¿no? Es una de tu influencia. Está a la derecha del padre, vamos, ¿no? O sea, anda, pues aquí hay un debate muy interesante, ¿eh? Sí, o sea, para mí Moebius es un inventor del cómic. Para mí está a la altura. Lo que pasa es que, claro, es un hombre que está vivo. Pero para mí está a la altura de un Whistle McKay, vamos. Anda, Javi, ¿qué? ¿Ahora qué dices? ¿Ahora no, qué? No, que he dicho que sea malo, digo que no soy seguidor mucho de Mario. Quizá porque pero, no se aprecia ese tipo de cosas que aprecia, por ejemplo, Santi, a la hora de... Claro. Como garaje hermético, de que hace narraciones sin tener una historia previa. Yo, por ejemplo, esas cosas mejor las veo y digo, bueno, sí, los dibujos están chulos, pero no se aprecia, sí, no, ese de pillarlo, sí. No se aprecia ese eso que ve Santi, es el mérito ese que tiene Moebius. Yo creo que, por ejemplo, me gusta mucho el diseño de personajes que tiene. De hecho, colabora con muchas películas de ciencia ficción. Sí. Y me parece un tío que visualmente es muy bueno. Pero ya te digo, yo la parte que tiene de creación de historia nunca le llego a pillar mucho el punto. Pero vamos, que eso sea posiblemente más culpa mía que de Moebius, está claro. No hay que justificarse en todo caso, porque yo creo que los genios están para eso, para hacer genialidades, pero no para gustar. Claro, claro. Es decir, yo tengo que reconocer que hay obras de Moebius que me parecen intragables. Pero eso no le quita la genialidad. O sea, la genialidad está motivada no porque te guste o no, sino por la capacidad de innovación, por la capacidad de hacer algo nuevo dentro del cómic. Entonces, hay muy pocos que hayan hecho lo que ha hecho Moebius a partir de finales de los 70 y hasta finales de los 80. Además, la década es la década de Moebius. Para mí, ¿no? Suele pasar con los grandes creadores, ¿no? En todas las facetas, es lo que comentabais vosotros, ¿no? Que los grandes genios no suelen dejar indiferencias. Tienen su bando de gente muy a favor y otros que dicen, que llegan a decir, oye, pues no me gusta nada, ¿no? Claro, sobre todo es un genio, por ejemplo, yo creo que Stan Lee es un genio, pero claro, es un genio comercial, ahí está. Entonces, claro, sí. Moebius, por ejemplo, también lo que parte que tiene con un genio, que también se dedica a experimentar mucho, es lo que estamos hablando con esta obra, es decir, nadie que no sea Moebius le van a publicar esto, es imposible. O sea, tú no puedes llegar con esto bajo el brazo y decir, publica, aunque sea Paco Roca, no te lo van a publicar. Tienes que ser Moebius porque sabes que poner Moebius en una estantería... Eso vende, sí. Eso vende muchísimo. Uh-huh. Entonces, claro, también una persona que se dedica mucho a reinventarse a sí mismo, a experimentar mucho y eso... Pues claro, a veces le sale bien y otras veces pues no le sale tan. Claro. Me pasa mucho a mí, ¿sabes? Trato de reinventarme todos los días y eso es cansado también, ¿eh? Aburre. No, ya me gustaría a mí ver a Moebius haciendo poemica. Eso. La pereza. Sí. Bueno, pues vamos a por el consejico de nuestro maestro, Santi Girón. Y atención, porque lleva concurso, lleva trampa la introducción. Vamos a ver si has notado, Santi, si vas a notar o no. Espérate. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Ay, qué bueno lo de la uva. Os habéis cargado al pobre Simpson. Ole, lo ha acertado. Impresionante. Aplauso, por favor, para Santi Girón. Han encontrado la siete diferencia. No, pero ¿sabes qué pasa? Que Homer nos ha pedido el día por asuntos propios. Ah, bueno. Entonces no está aquí hoy. No, pues es que nada. Nos lo hemos cargado. Aquí no nos cargamos a nadie, ¿eh? No se ha puesto en huelga ni nada. No, de momento no, Vamos. Está bien de salud. Sí. Vamos a por el consejo. Ok. Bueno, yo hoy venía a hablaros de los personajes de nuevo, ¿no? Supongo que hay muchísimo que hablar sobre los personajes, pero me he dado cuenta de que he hablado de muchas cosas sobre los personajes, pero no he hablado de lo básico, es decir, de los personajes según su origen, ¿no? Básicamente yo creo que los personajes dan sentido a todos los demás aspectos que conforman una historia, es decir, una historia no tiene sentido si no tiene personajes, claro, ¿no? Y aunque se trata de ser ficticio, el reto al que se enfrenta el creador es hacer que resulten verosímiles. Pero para conseguir este objetivo final de verosimilitud, de credibilidad, ¿no? Hay que tener muy en cuenta, hay que tener muchos aspectos en cuenta, por supuesto, pero hay que tener muy en cuenta el origen de esos personajes. Y a nivel de origen, yo creo que los personajes se pueden, por clasificarlo de alguna manera, se pueden clasificar en tres tipos, ¿no? Por un lado, tendríamos personajes de la realidad externa, que pueden ser semejantes a un ser real, o poder ser combinación de rasgos de uno o de varios seres reales, ¿no? Pero que al fin y al cabo están están hechos de modelos externos, ¿no? Ellos se desenvuelven en función, pues, de estos rasgos que les damos, ¿no? Tanto fisionómicos como rasgos psicológicos, me refiero a los dos, ¿no? Y muchos responden a lo que llamamos estereotipos, es decir, son estos personajes que creamos, ¿no?, ad hoc para una historia, ¿no? Son personajes que deben de desenvolverse en un entorno que seguramente para nosotros como autores no es más o menos extraño y nosotros nos lo imaginamos en función de lo que vemos, ¿no? Por otro lado, hay otro tipo de personajes a los que yo llamaría personajes copia del autor. Es decir, pueden ser una reproducción más o menos fidedigna del propio autor, ¿no? también, por supuesto, tanto los aspectos psicológicos, ideológicos, fisionómicos, etcétera, ¿no? O también pueden responder en parte a cómo es el autor, ¿no? O también pueden ser una imagen en negativo de la, del autor, es decir, lo que el autor no es, lo que el autor desea ser o lo que el autor odia ser, ¿no? Por supuesto que estos personajes tienen muchísimos ejemplos en los cómics, pero yo quería traer a colación unos cuantos ejemplos. No sé si conocéis el Giuseppe Berman de Manara. Yo creo que ese es Manara. El Robert Crumb es Robert Crumb, vamos. El George Packard de American Splendor es George Packard, ¿no? O sea, es decir, en, sobre todo en muchos cómics de lo que llamamos de autor, aparecen estos personajes que son copia del autor, vamos a decir, ¿no? Me trae también ahora mismo a la memoria estos personajes, sobre todo los personajes masculinos de Lauzière, estos artistas, ejecutivos, tal y cual, que yo creo que son el propio Lauzière, o más que eso, lo que Lauzière odia de sí mismo, vamos a decir, ¿no? Y un tercer apartado serían los personajes simbólicos. De estos sí que hay montones en el mundo del cómic, sobre todo porque hay un género que son los superhéroes, que está absolutamente repleto de personajes simbólicos, por supuesto, ¿no? El Capitán América, Superman, Hulk, Estela Plateada, son, como podría decirse, la expresión de una realidad abstracta, vamos a decir, ¿no? Como, como, yo qué sé, como la paz, como el patriotismo, como la soledad, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Estos personajes simbólicos son interesantes precisamente por este valor que encarnan, no por su personalidad, o mucho menos por su personalidad, aunque hay ciertos ejemplos muy interesantes y bastante experimentales también, y bueno, y que han dado muy buenos frutos, ¿no? Sobre todo, aquí traería a colación a dos autores, a Neil Gaiman y a Alan Moore, que han sabido hacer personajes simbólicos con una personalidad muy rica, como por ejemplo Sandman o Muerte, o por ejemplo son algunos de los personajes, el de V de Vendetta de Alan Moore y tal, ¿no? Son personajes claramente simbólicos, es decir, están en referencia con una idea abstracta, que puede ser Dios, o que puede ser la muerte, o que puede ser el sueño, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Muerte o de Sandman, ¿no? Y tal, ¿no? Pero por supuesto tienen cualidades personales muy, muy interesantes, que no tienen, vamos a decir, los típicos personajes simbólicos que pueblan la galería de los superhéroes, ¿no? Aunque hay algunos, ahora hablabais de Moebius, por ejemplo, ¿no? Que sí han sido abordados por autores con una perspectiva más de autor, como es el caso, por ejemplo, de Parábola de Moebius y Stan Lee, para reflejar el personaje de Estela Plateada, ¿no? En fin, pero en resumen lo que quiero decir es que la credibilidad de cualquier personaje, por supuesto, de lo que depende es de su armonización con el contexto y con los hechos que se narran en la historia, sea cual sea su origen. Es decir, en función de cuál es el contexto y los hechos que vamos a narrar en nuestra historia, debemos de elegir un tipo de personaje. Un personaje externo, un personaje copia nuestra, digamos, ¿no? O bien un personaje simbólico. Perfecto. Yo es que me quedo sin hablar. No. Una disertación buenísima. Impresionante, impresionante, amigos. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Santiago. Yo también. Bueno, totalmente de acuerdo conmigo, pero quiero decir que yo a esta conclusión he llegado, a el que la credibilidad depende mucho más del contexto con el que está el personaje y todo eso, he llegado a fuerza de leer, ¿eh? Yo siempre había pensado que ser original y meter un personaje descontextualizado podía quedar muy bien, y los años me han hecho pensar que no, ¿no? Que hay escenarios que eligen a sus personajes. Yo sé, tú pones, por ejemplo, un castillo de noche y eso está eligiendo un fantasma, ¿no? Claro. Ya está claro. ¿Ves? Ahora sí lo pilla con el ejemplo del castillo. Es que me tienes que poner dibujitos y estas cosas. Para pillarlo. Tengo microversito, que hombre, que es rima sonante, aviso, ¿eh? Bueno. Es libre. Algo. Es libre. Hoy Santiago recordó un aspecto decisivo: el origen de los protas, los rasgos o estereotipos, los de dentro y los de fuera. Otra forma de contarlo, en antiguo castellano, dime con quién has venido y después yo te diré en qué pueblo tú has nacido. Muy buena esta. Un aplauso. Decir. Muchísimas gracias, compañero. Pero me mola más cuando rima. Sí. Ya, pero es que, hombre, no le puedes pedir peras al manzano. Sí, hombre, sí. Fuérzate, hombre, para la semana que viene. Tienes que tener ahí un un diccionario de sinónimos y antónimos. Oye, pues aquí tenemos uno, si quieres te lo paso. Si tenemos uno además y enorme. Sí, sí, sí, sí. Enorme. De eso que te ponen la mano cuando te lo pones así, te pones los brazos en cruz y te lo echas aquí encima. Sí, sí, ¿no? Correcto. Sí, sí. Pero pasa que yo soy anárquico, yo voy a mi bola. Santiago, un abrazo muy fuerte. Un besote a todos y feliz año nuevo, sí. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Adiós. Ha sido el consejo de nuestro querido maestro. Sí, señor. A por el sprint final. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. O tú karate hacer sí o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Sí, amiguitos, llegamos al sprint final con la ventanita de Raúl Moreno, las viñetas en pantalla grande. Una sección producida y dirigida por el propio Raúl Moreno para el planeta Duna. Bueno, pues... Espera, que lo voy a decir otra vez. Bien, de entrada, ¿sabes? Viñetas en pantalla grande. Ahora. Qué bonito. Es que me venía bien con la música. Sí, sí, sí. Creciendo. Ya puedes. Ya puedo. Bueno, pues enlazando con la noticia que nos había dado antes Juanma, que estaba allí en Hollywood con la cámara de fotos preparada para echar una fotico a Stan Lee y su estrella, pues vamos a hablar ahora del cameo que va a hacer Stan Lee en la próxima película de Spider-Man. La próxima película de Spider-Man, que va a ser un borrón y cuenta nueva, van a empezar otra vez desde... No puedo ser. Desde cero, sí, ¿no lo sabía? Anda. ¿Trató de la pica la araña en la mano? Sí. Madre, o sea, mía. Todo tío. Desde el principio, o sea... Pero no lo cuentes por si alguien no lo sabe. yo que no sé, tío, madre mía. Y han cambiado actores, han cambiado director, han cambiado a todo Kiski. Menos a Stan Lee. Es el único que va a seguir. Es el que sigue ahí, ¿no? Entonces Stan Lee, a través de su Twitter, ha estado comentando cómo ha sido su cameo. Y ahora os voy a leer un poco lo que ha ido poniendo. Según palabra de Stan Lee: ha sido una semana emocionante para mí. La otra noche recibí una llamada telefónica que me alucinó. Estoy deseando hablaros sobre el tema. Mi compañero Avi Arad, productor de la nueva película de Spider-Man, me llamó para decirme que cómo de emocionado estaba con la película. Y luego vino la sorpresa. Avi Arad me contó que todo está preparado para mi cameo en Spider-Man 4, bueno, que es reinicio. Y cuando describió el cameo me di cuenta de que es el mejor y el más inusual que he hecho. Ojalá pudiese contaros cuál es mi cameo, pero eso rompería la sorpresa. Pero te diré esto: finalmente tengo una escena de acción. Ojo, con 88 años. Impresionante. Con 88 años y pegando cabriolas con Spider-Man. Como es sabido por todos que la gente va a ver las películas solo por ver mis cameos y no sabe por qué, dice, no sé por qué no salgo en todas las películas haciendo un cameo. Y según él dice, después de que salvemos al mundo, nuestra próxima misión será convencer a Hollywood de que tengan un Oscar para el mejor cameo. Qué bueno. Eso ya lo dijo, yo la Berrocal. Cuando hizo un cameo en Torrente 2, la Virgen Santa dice que por qué no hacer un Goya mejor cameo. Me acaba porque ella sabe que podría ser muchas posibilidades. Se lo lleva Stan Lee también. Me ha dado seguro. Un vuelco el corazón ahora. Sí, no coña. Mezclar a Stan Lee con Yola de Roca. Sí, la verdad que me merezco morir, me merezco una paliza. Hace un momento. Pero sí. Está bien. Bueno, continuamos con otra noticia. Nuestro querido Nicolas Cage. Hombre. Está hablando de la próxima película que ha hecho del motorista fantasma. No me puedo creer tampoco. Madre mía. Sí, hay efectivamente, cosas que no cambian, ¿eh? El 17 de febrero próximo se estrena en Estados Unidos. Por aquí viene el nombre: Ghost Rider Spirit of Vengeance. Que según él ha sido una experiencia completamente nueva y que tiene una historia que tiene hasta una nueva secuencia de origen del motorista. O sea, que estamos hablando que volvemos a borrón y cuenta nueva. ¿También? Sí. Aunque pues ya sí, me he borrado a Nicolas Cage del reparto. Espectacular. Pues se ve que no. No sé. Pues eso, lo que estamos viendo es que parece que comenzará con Johnny Blaze escondido en Europa del Este, intentando controlar la maldición que pesa sobre él. El actor ha elogiado la labor de los directores Mark Neveldine y Brian Taylor, que han realizado una película visualmente arrebatadora y con tomas muy arriesgadas nunca antes vistas en la gran pantalla. Claro, ¿qué va a decir? Exactamente. Normal. Y bueno, una última noticia que veo así para comentar rapidillo. Bueno, pues también, como sabéis, están preparando la próxima película de Superman y la tercera de Batman. Y parece ser que DC no tiene previsto hacer como van a hacer con Marvel, que cada una de las películas de sus personajes estén conectadas. De hecho, por lo que dicen por aquí Charles Robben, que es productor, no habrá relación entre las películas de DC y concretamente entre las películas de Superman y Batman, que son las dos próximas en llegar tras Green Lantern. Charles Robben, productor de ambas cintas, lo ha dejado claro al afirmar que ambas películas, a pesar de estrenarse en escasos meses de diferencia, no transcurrirán en el mismo universo. Uh-huh. O sea que en las películas de Batman no se va a hacer referencia a Superman y viceversa. Pues hombre, esto a lo mejor alivia a un montón de gente, ¿no? Pues sí, mira. Bueno, la verdad que Marvel, yo creo que fueron los primeros que hicieron eso, ¿no? Lo de los crossover entre unos personajes y otros, sí, que han hecho Fede de Stan Lee. Lo han hecho mucho. Y luego lo explotó DC, pero realmente era idea de Marvel, lo de, porque creo que venía a colación porque a la gente cuando le escribía allí a la editorial le decía que lo que más le gustaba, por ejemplo, eran los cameos que hacían, pues, que Spiderman apareciera de David, sí, o que Hulk apareciera. Juntos y tal. Entonces se le ocurrió y dice, bueno, pagó a los Vengadores todos juntos y tirando millas. Se forró, obviamente. Y yo creo que lo que está haciendo con las películas igual, ¿verdad? Por ejemplo, en Thor sale sí, todo ese tipo de historias. Eso lo hace. Aquí en DC, sobre todo, por las películas de Batman han tirado por una historia muy muy realista. Entonces, claro, no pega a un tío que va en pijama volando por los cielos. Claro, con un Batman que es más adulto. Un Batman muy, sí, muy realista. Muy oscuro, sí. Entonces, pues... suena raro, sí. Muy bien, ¿algo más, Raúl? ¿Otra vez? Pues sí, vamos a poner ahora un tráiler, que toda la semana vamos a traer uno, ¿no? Uh-huh. Y hoy vamos a poner el tráiler de Green Lantern. La linterna verde. Linterna verde. Amiguitos, vamos a por él. ¡No! ¡No! ¡No! Lo siento, tengo que irme. Estás en tu casa, ¿vale? Tienes agua del grifo. Hal, llegas tarde. La prueba de hoy es importante. Tranquila, te haré quedar bien allá arriba. Me quito los pantalones y a volar. Cuando vuelo, siento que todo es posible. Por muy mal que se pongan las cosas, siempre hay algo bueno en el horizonte. Jordan. El anillo te ha elegido. Utiliza su poder para defender nuestro universo. Conviértete en uno de nosotros. Conviértete en un Green Lantern. El anillo es una gran responsabilidad. ¿Responsabilidades? ¿Tú? Eso parece. Puedo hacer posible todo lo que imagino. Un Green Lantern no teme a nada. Ni a nadie. Yo no soy así. Tú puedes superar el miedo. ¡Guau! ¡Aquí es genial! Pero bueno, la cosa promete, ¿eh? La bueno, cosa. Vamos a ver qué tal. Linterna verde, amiguitos. Linterna verde. Sí. Impresionante momento este con la sección estelar de Raúl Moreno, que pone casi el colfón a nuestro planetita Duna, que lo hará durante este 2011. Viñetas en pantalla grande. Y de las viñetas al disquito dedicado. Javi, de sí, gran final. Pues de gran final nos vamos con un grupo, se llama Death Can Dance. Y con la canción de Trial. La más remasterizada, me dice el japonés, ¿eh? Sí, sí, no, sí, sí, sí. Que no, sacada no... directamente ya de la última... Sí, señor. No es moco de pavo esto, ¿eh? Nada, digo que no. Bueno, pues saludamos, felicitamos y agradecemos a Mirinda, a hoy Don Simón, en la última sección sí, de... Sí, las es lo que había hoy. Es lo que tiene la tocaba. La crisis no está. Y por supuesto, pues a los amiguitos de Moviola, a los compañeros y compañeras encabezados por Juanma Beltrán desde Hollywood, la estrellita de Stan Lee, Ruth Martínez desde Barcelona en Compañía Perfecta, nuestro maestro Santi Girón, Raúl Moreno aquí presente con Javi Sánchez, y por supuesto a todos y todas, y a Ramón, que se me olvidaba a mí. Ramón, que somos ya una peña. Y a Gabo Nevos, en la familia hay uno más, o dos. Madre mía. Sí, la semana que viene, más. Adiós, amiguitos. Hasta luego. Adiós. Oh, see.